Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, seguimos en la rotativa roja, seguimos en Radio Roja, en la 90.1, en www.radioroja.com.ar. Nuestro teléfono es el 3548-591327. Se nos está yendo la rotativa, no hemos logrado tener contacto telefónico con... Queríamos hablar con Angélica Gálvez, que bueno, nos mandó un pequeño audio. Lo vamos a contar, sí, sobre el caso Joaquín Paredes y cómo está la situación en los tribunales. Vamos a ver si podemos contarles un poquito. Vamos a ver, denme si me dan un segundo nada más. Bueno, decíamos que estábamos pendientes de la sentencia del Tribunal Oral, sí, Popular, que iba a definir sobre estas, sobre las acusaciones, sí, sobre las perpetuas posibles para los imputados, los policías imputados en el asesinato de Joaquín Paredes. Vamos a ver si podemos escuchar. Angélica Gálvez, que nos estaba contando, sí, allá mismo desde los tribunales, sí, de Cruz del Eje, donde, bueno, se está llevando el juicio. Y tenemos otro audio, a ver si... Denme un segundo nomás y ya lo sacamos al aire. Bueno, y le preguntábamos a Angélica también a ver si nos podía contar un poco de cuáles las expectativas que estaba generando, ¿sí? Y que nos hiciera un pequeñito análisis de la situación, a ver cómo se iba acomodando la cosa, y esto nos contestaba. Sabemos que todo este tiempo de demora significa también que, además de que estarán, ¿no es cierto?, evaluando cada caso, que es diferente, sabemos que, bueno, que no debe haber acuerdo, porque si hubiera habido un acuerdo unánime, rápidamente hubiéramos sabido. Ya llevamos, sí, por lo menos 7 horas y pico esperando. Bueno, muy bien, entonces las palabras, sí, de Angélica Gálvez, ¿no?, que nos contaba esto, de que, bueno, el jurado todavía no se ha despedido, sí, sobre este pedido de 5 perpetuas por el caso de Joaquín Paredes. Nada, seguimos a la expectativa, vamos a estar seguramente mañana teniendo mucha más información fidedigna con la cual podamos compartirles al respecto de este juicio que, bueno, tiene un poco en vilo, ¿no?, a toda Punilla y a todo el país.